Muy, muy buenos días, queridas, queridos tripulantes, navegantes de esta balsa. No veas a los demás, al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la regás. Miércoles 13 de agosto, frío y gris. En la Santísima, un día para tener algún cuidado, pero para salir. Sos una con el todo. Cuando respiras, no te angusties jamás por el destino. El universo es sabio y te traerá justo lo que necesitas. Porque el universo es sabio y te traerá justo lo que necesitas, esta balsa llena de compañeros, llena de compañeras. Comienza su travesía y será una travesía claramente de miércoles. Sigue desde el interior. Nunca te aferres ni reclames lo que no ha de ser. Eso es como intentar calmar la sed con el alcohol. Acostúmbrate a sentir que no hay distancia suficiente para el corazón. Aquí ahora estamos juntos, si lo crees así. No hay muro que encierre el amor. La misma luz, el mismo dolor. misma luz, el mismo olor. Esa voz se me escapa, tan audaz que se me escapa. La misma luz, el mismo olor. Esa voz que se me escapa, tan audaz que se me escapa. La misma luz, el mismo olor. Esa voz que se me escapa, que se me escapa, que se me escapa. Buenísimo, la misma luz, lo decía Cristian Cari. La triple Nelson con la Sinfónica de Montevideo. Mariana nos dice que arrancamos un poco fuerte. Vieron que no hay dos viajes iguales, no hay dos travesías iguales. Y qué bueno que sea así. Buen día Mario, buen día Héctor, buen día Mariana. Qué bueno que estemos navegando juntos. One Day se llama esta canción y está cantada en inglés, en hebreo y en árabe. Coro que en tres idiomas, en tres también culturas. hacía y hace una llamada, un pedido de paz. En un conflicto, en una agresión, en un genocidio que ya, como muchas veces cuenta Leandro, y lo trae y lo pone en la balsa, y lo pone un tripulante y lo pone otra tripulante. Muy mal haríamos en ser indiferentes. Seguramente que estamos presenciando una de las bisagras de la humanidad, que no nos es indiferente y que acá en la balsa siempre compartimos un punto de vista obviamente sensible con los pueblos agredidos. Como hacemos habitualmente en la balsa, abordamos los temas por un lado, por el otro y por el otro. En este caso, desde la canción. Dentro de unos minutos, desde la editorial de La Base, también lo hemos abordado desde la poesía. Y si ustedes tienen posibilidad de mirar para el agua, también desde la pintura. Entonces nos parece que la realidad tiene esas complejidades, ¿verdad?, que a veces no alcanza con las palabras. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención, lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado, de esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Así contaba Al Jazeera el asesinato de un equipo de periodistas de la cadena. El ejército israelí atacó la tienda de campaña en la que trabajaban y vivían. Entre las víctimas, Anas al-Sharif, una de las caras visibles de la información que nos llegaba desde la franja. Pero las bombas no son la única amenaza, también el hambre. Según el Ministerio de Salud de Gaza, la inanición ya ha matado a más de 200 personas. La mitad eran niños. Este es mi último testamento. Si estas palabras mías llegan a vosotros, sabed que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz. He vivido el dolor en todos sus detalles. He probado el sufrimiento y la pérdida muchas veces. Y a pesar de eso, nunca he dejado de transmitir la verdad tal y como es, sin falsificación ni distorsión, esperando que Dios sea testigo de quienes guardaron silencio, de quienes aceptaron nuestro asesinato, de quienes sitiaron nuestro aliento y de quienes permanecieron con el corazón inmóvil frente a los restos de nuestros niños y mujeres. Dios sea testigo de quienes no detuvieron la masacre que nuestro pueblo sufre desde hace más de un año y medio. No se olviden de Gaza. Esto es solo un fragmento del testamento que dejó escrito el periodista de Al Jazeera, Anas al-Sharif, 28 años, palestino, nacido en el campo de refugiados de Jabalia y uno de los pocos rostros que cubrían desde dentro de Gaza el día a día del genocidio, ya que, como saben ustedes, Israel no permite entrar a la prensa desde el comienzo de su ofensiva en octubre de 2023. A finales de julio, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la libertad de expresión, Irene Khan, ya había declarado su alarma por las reiteradas amenazas y acusaciones del ejército israelí contra al-Sharif. Al-Sharif sabía que iba a morir asesinado por Israel, como también han muerto asesinados sus compañeros de oficio, el reportero Mohamed Kreike, los operadores de cámara Ibrahim Zaher y Mohamed Noufal. Les asesinó un proyectil israelí disparado sobre una carpa para periodistas ubicada a las afueras del hospital de Al-Shifa. Al-Sharif sabía que iba a ser asesinado y en la ONU también sabían que eso iba a suceder. La periodista Caitlin Johnston escribió hace no mucho una carta dirigida a las generaciones futuras a la que nos sumamos desde aquí con nuestras palabras por si dentro de unos años o de unas décadas, quién sabe, pues alguien se reencuentra de casualidad con ellas. Querida gente del futuro, claro que sabían lo que estaba ocurriendo. Lo sabían en todas las redacciones y en las asociaciones de prensa y en los colegios de periodistas que no se atreven a alzar la voz por sus compañeros de oficio. Lo sabían todas las inteligencias internacionales, las cancillerías, los ministerios, los ministros. Lo sabían en el despacho de Borrell y en el de Kaya Kallas y en el de Biden y en el de Trump. Lo sabían todos esos filántropos cargados de buena voluntad, las celebridades y los embajadores de las buenas causas amables que durante casi 2 años han permanecido en silencio cuando había que hablar de Gaza. Lo sabían los que apagaban la tele y miraban para otro lado. Y lo sabían, claro, los que repetían la propaganda de Tel Aviv para que sonase más alto que las bombas y que los cuerpos reventados de hambre. Todos ellos veían las mismas imágenes que veíamos nosotras y nosotros. Sabían que Israel mentía una y otra vez. Les vimos poner excusas e ignorar hechos indiscutibles cada día. Pero no había ninguna duda de lo que estaba pasando, de lo que estábamos contemplando. Que nadie os cuente que no sabían lo que estaba pasando. Recordarles siempre esa vergüenza. Obligarles a que lleven sobre sus espaldas el resto de sus vidas esa culpa. Pero sabed esto también, gente del futuro. Hubo millones de personas en todo el mundo que se movilizaron. Hubo resistencia en Palestina y hubo solidaridad internacional. E Israel en el camino se convirtió por su propia mano en un paria, en un ente repulsivo y rechazado, en el culmen de todo lo abominable, de todos los valores que apestan la tierra. Por eso hoy Israel enfrenta el repudio internacional y también dificultades internas, no pocas, y no solo en lo político, también en lo militar. De eso queremos hablarles hoy y, de paso, cumplir humildemente y en la medida de lo que podemos desde el lugar de cada una, uno de los deseos de ese periodista, de Anas al-Sharif. Por favor, sigan hablando de Gaza, no se olviden de Palestina. Bienvenidos y bienvenidas a la base. Verano y el genocidio sigue en curso, pero también quienes siguen apoyando y rompiendo el silencio y abrazando la resistencia. Edu, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué tal, Irene? Pues hoy vamos a hablar de dos cosas fundamentalmente. Vamos a hablar de los problemas que enfrenta la campaña militar israelí en Gaza, porque de la mano del genocidio hay una campaña militar para ocupar la totalidad de la franja de Gaza. Y vamos a responder o intentar responder a una pregunta muy simple: ¿por qué un genocidio es un genocidio y por qué negar hoy el genocidio en la franja de Gaza pues es simplemente ser un negacionista? Me alegra mucho contar con el compañero Edu, porque parece que a veces, como decía Brecht, hay que explicar lo obvio, pero es que lo obvio además también aquí lo enseñamos con datos, con ciencia política, con geopolítica sobre la mesa. Además vamos a contar también con Tomás, que es una de las voces de Judíes por Palestina, un colectivo que también está haciendo su parte en la lucha y en la denuncia del genocidio y contra el Estado Estado sionista y asesino de Israel. Arrancamos, Ro. Benjamín Netanyahu reunió el jueves pasado a su gabinete de seguridad para someter a debate un plan que algunos medios han quedado cortos llamando controvertido. Se trata de ocupar por completo la franja de Gaza. Más de 22 meses después del inicio de la invasión, la propuesta aprobada pasa por ocupar la ciudad de Gaza. ¿Han escuchado a Benjamin Milejkowski, alias Netanyahu? Es tan falso que ni siquiera su apellido es cierto, ya lo saben, lo cambiaron del polaco para que sonase más hebreo. Explicar su plan para ocupar Gaza. Ocupar, no desmilitarizar, ni otros eufemismos que él utiliza y que muchos medios replican, ¿no? Multiplicando esa propaganda israelí. La toma militar gradual de todo el territorio palestino tendría, siempre según la versión sionista, los siguientes objetivos: desarmar a Hamas, liberar a los 50 prisioneros israelíes, se estima que solo 20 están vivos, desmilitarizar Gaza, garantizar el control de seguridad sobre el enclave y establecer una nueva administración civil que excluya tanto a Hamas como a la Autoridad Nacional Palestina. En resumen, Edu, Netanyahu a Milejkowski ha anunciado a bombo y platillo que va a ocupar Gaza, que va a reducir los escombros, que va a expulsar o a masacrar a sus habitantes y que va a establecer un gobierno títere en la franja. Y afirma que lo hace, literalmente, porque es la forma más rápida de terminar la guerra, o sea, de aplicar la solución final de su genocidio en curso. Israel ha declarado el 88% de Gaza como zona militar y solo el 12% es teóricamente habitable y con muchas comillas. El plan cuenta ya, por supuesto, con el visto bueno de Estados Unidos, pues Donald Trump, según fuentes internas, no se opone a la propuesta del primer ministro israelí. La operación comenzaría con una ofensiva contra la ciudad de Gaza, en el norte del enclave, con el mismo modus operandi que aquel del plan de los generales, se acordarán, establecido antes de la tregua de enero, o sea, la evacuación forzada y el bloqueo total. Las fuerzas de defensa de Israel enviarían de nuevo órdenes de desalojo a los más de 1 millón de palestinos que todavía viven en esa zona. La presión interna en Israel y la externa ante lo descarado de este plan se intensifica, si bien Milejkowski y Netanyahu aseguró este domingo que su país va a ganar la guerra con o sin el respaldo de otros estados. Propaganda, realidad, el hecho es que cuenta con ese respaldo internacional, sobre todo, como les contamos a menudo, desde Washington abiertamente y desde Bruselas más o menos tácitamente. Y por ello él anunciaba que la ofensiva comenzaría muy pronto y que ya han completado gran parte del trabajo. Calma, estamos en la balsa. Pido que las noches no se quiebren en tu luz y que las ventanas sean grandes para el sol. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción. Pido atardeceres en los cielos de Beltrán y que tus mañanas siempre sean para hablar. Cuando los jardines no se pasen de estación, yo buscaré más flores para darte mi canción de amor. Thank you. días se nos vayan sin pensar. Y si vos crees y dejamos los caminos libres de humedad. Buscaré más flores para darte mi canción de amor. Ahora sí. La música que viene también a rescatarnos de estos momentos. Noches no se quiebren en tu luz. No como una evasión, sino para contraponer la vida con la muerte. Buscaré más flores para darte mi canción. Rosario nos escribía y nos dice por el 099-644-233. Pero ¿qué podemos hacer nosotros tan lejos en una ciudad tan chiquita? Para darte mi canción de amor. Y nos quedamos con esto que decía la balsa, ¿no? Hablar de Gaza. Después la realidad se encarga de darle la dimensión y el tiempo, también la dimensión histórica, pero lo que nos toca es hablar de Gaza. Pido tu mirada más alegre para mí y que todo el alma se disuelva en el amor. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y seguimos buscando las flores, por supuesto, y seguimos juntando madera y nos fortalecemos, y la tripulación que pide la palabra y la palabra que va y viene aquí en la balsa. Para que los días se nos vayan. Con ustedes, Leandro. Y si vos crees y dejamos los caminos libres de humedad. Calma, estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Buen día, estimada audiencia, ¿cómo están? Oyentes de la balsa, madrugadores. Bueno, Paso el informe meteorológico. Me parece que se viene el agua. Cortito. Bueno, siempre yo vivo en el campo y la gente del barrio dice que el agua nunca está de más, y menos en estas épocas, que ha sido un invierno que no ha llovido mucho. Y bueno, los veteranos de eso saben, ¿no? Así que bueno, estamos esperando que venga una agüita que vendría bien para los cultivos, para las siembras y eso. Bueno, ayer jornada de movilización, jornada de defensa de derechos de los trabajadores, reclamos, paro, primer paro general, desde que se instaló el gobierno del Frente Amplio. Queda claro aquella denominación que la coalición, sobre todo el Partido Nacional y algunos integrantes, le habían colocado al Frente Amplio el FAPIT, como que el PIT-CNT, brazo operador de movimiento político. Bueno, acá queda demostrado que no es así, que los trabajadores tenemos nuestra forma de expresarnos, nuestros intereses, y bueno, y que nos defendemos entre nosotros, entre trabajadores, y defendemos nuestros derechos. No importa, no tenemos color político en esto. Acá lo que prima es la clase trabajadora. Y bueno, quiero hacer un comentario con esto, algo que viene calando en nuestra sociedad y que es un trabajo que está haciendo la derecha de nuestro país, la derecha rancia, esa derecha oligarca de privilegios que ha venido históricamente teniendo el poder económico y a su vez detrás del poder político también en nuestro país. Los mismos apellidos que se repiten como una estructura nobiliaria, dueños y señores, si no es en las tierras, en las grandes empresas, y bueno, que han instalado a través de los medios de comunicación serviles, ¿no? Totalmente serviles a sus intereses, manejados con plata, porque también allí están presentes. Han instalado este relato que el movimiento sindical, que el movimiento obrero, que los trabajadores somos afines a determinada fuerza política. Que la izquierda defienda al más humilde, que busque achicar la brecha social, no es nuevo, es histórico, siempre se ubicó en un lugar de la sociedad y está bien, pero no hay que confundir un movimiento político específicamente que trabaja para una elección para ganar el gobierno con un movimiento sindical, con un movimiento de trabajadores que defiende derechos de los trabajadores. Y que bueno, en este caso la plataforma, sobre todo en FENAPES, en Educación Secundaria y AFUTU, que son los gremios que yo integro, reclamando presupuesto para la educación. No solamente eso, sino las condiciones dignas, sobre todo en la parte edilicia, la conformación de grupos, bueno, un montón de reclamos. Pero sí, a lo que quería ir era que me pasa, como todos, que tenemos grupos de profes, grupos de docentes, con esto de la tecnología en el celular. Y ahí fue donde me empiezo a dar cuenta, comentarios que hago con alguna colega de primera mano, no sobre esto, sobre tareas. Y bueno, yo le digo, mirá, yo voy a adhiero a la medida gremial, comentando, por una cuestión de trabajo. Che, pero vos haces paro a tu gobierno, que no sé qué, que no sé cuánto. Y bueno, gente grande como uno, y tener que explicarle, no, pero yo acá estoy representando un movimiento sindical, yo no estoy representando un partido político, yo integro una fuerza social que defiende derechos de mi clase trabajadora. Y cómo, entonces no, como que estaba mal que yo adhiriera a una medida de los trabajadores porque el gobierno era del Frente Amplio. Nada que ver, ¿verdad? ¡Qué error conceptual! Después, otra compañera del grupo también publicando los spots de la plataforma reivindicativa de nuestro movimiento sindical. Cosas que nunca había visto. Y creo que queda en evidencia una cantidad de gente de nuestra población que no ha asumido una derrota política y la están canalizando a través del movimiento sindical. Entonces, repitiendo un reclamo, no adhiriendo, ¿no? Pero cosas que nunca había visto. No adhiriendo de buena manera siendo parte de ese movimiento sindical, sino fomentando ese reclamo a través de una red social. Y queda claro, queda en evidencia allí que es ese no aceptar aún una derrota, no haberse hecho esa autocrítica que en su momento tuvo que hacer el Frente Amplio. Entonces yo creo que también me pasa que, por otro lado, converso con conocidos, con amigos, no, que no le vas a dar de comer a los hijos de fulano, vos, y con el padre, y con... Ojo, yo también tengo hijos, a mí me descuentan por esta medida gremial. Entonces, bueno, esa actitud del movimiento sindical, problema, ¿no? Problema para el país. Entonces, bueno, tratar de asociar al movimiento sindical a los trabajadores con ese problema que es el gobierno, sinónimo, gobierno de Frente Amplio. Pero bueno, se les viene cayendo el relato. El famoso FAPIT está quedando por el piso. Pero cómo ha calado en nuestra sociedad y en gran parte de nuestra sociedad y sobre todo en nuestro departamento ese relato. Qué poder los medios de comunicación. Y bueno, era como decían, no sé si eran los chinos o los nazis, por Dios. Una mentira repetida 100 veces a la larga, algo queda, ¿no? Y bueno, ellos tienen todo el tiempo del mundo y todos los medios a disposición para repetir y darle con la matraca. Y no solamente eso, sino que hay muchos actores políticos, ya sabemos quiénes. Ahora se suma García también, el hombre que no ha presentado el título de pediatría, el doctor. Pero con un odio y con un... llegan hasta el punto del agravio. Después se quejan, ¿no? Ah, que el fútbol, que la violencia. Está bien, sí, lo entiendo. Gran parte tienen también los actores, no solamente en lo político, sino en el deporte. Pero en este caso, dando cátedra, diciendo cualquier atrevimiento, cualquier insulto sin ton ni son, los señores parlamentarios, ¿no? Esos que andan de traje y corbata, algunos con pelo que se engominan y otros que les brilla la bocha. Pero bueno, ejemplo de nada, ejemplo de insulto, de agravio y de decir cualquier disparate. Así que, bueno, creo que son momentos de más atención, son momentos de no descuidar cuál es, a qué clase social pertenezco, a qué clase defiendo. Hemos perdido el rumbo sobre lo que es un trabajador, sobre lo que, quiénes son los clase media, los trabajadores, los que... se nos atrasa un mes y no cobramos, se nos complica el resto. Aquellos que viven de rentas, que pueden estar mucho tiempo sin laburar, sí se pueden considerar clase media. Capaz que no es necesario que haga esta aclaración, pero bueno, me gusta decirlo, porque con esto que me pasó estos días, con esto del paro, ha quedado en evidencia que muchas personas no tienen claro a qué clase social pertenecen. Y los dejan contentos con una selfie. Y son guardianes de lo ajeno, le llamo yo. Como me decía un viejo tío mío muy sabio en esto. Cuidan privilegios de la oligarquía. Se hacen matar por el patrón. Es así, lamentablemente. Bueno, gente, no quiero ser muy pesado con esto.

el marco a la columna de nuestro amigo Leandro. Y en absoluta sintonía con lo que decía el equipo de la base, hay que hablar. Estamos de acuerdo, hay que hablar. No estamos de acuerdo, hay que hablar. Maravillosa mariposa, llama rosa, mente instante, primitiva, caramelo, fantasía. Dentro cristaliza mágica la melodía. Sí, el verso bestia apareció. Y aquí sembró. Esa capacidad, ¿verdad? Esa dimensión de la democracia que no podemos perder. Y que a veces esta crispación sobreactuada inhibe la conversación, obvio, inhibe la conversación. Entonces, quizás la tarea ciudadana en la dimensión Flores de las Cosas sea, bueno, no perdamos esa capacidad de hablar. Le dije vámonos, y en la mañana soy alerta con tensión. Por eso, ¿verdad? Pensamos parecido, conversemos. No pensamos parecido, conversemos. Tener que destruir esa tu propia red que te hace infeliz. Si se destruye la red, nos hacemos más infelices, dice la canción. Preferencia te hace perder la noción, con adjetivos que revientan la pasión, el viento deja de soplar a tu favor. Suspiro congelado, porque la pócima de actores estrellados, y no me enchastré, sentí a mi vocación, la puse frente a mí, le dije vámonos. Y en la mañana soy alerta con tensión, le canto a tu valor, y es tiempo de salir y descubrir a quién tenés que destruir. Es a tu propia red que hace infeliz. Y solo resta agradecer la inspiración. Solo resta agradecer la inspiración. Santi Cosarini, que es quien canta. Nahual, su nombre artístico. Él vivía en el Pinar, Canelones, Costa de Oro. En este aire donde mística canta. Y del ómnibus en el 214 o en el 714 de ida o de vuelta al Pinar, él hacía su jornada laboral. El mundo está feliz. Con doble cuerda yo sujeto la canción. Con versiones a guitarra, ¿verdad? Mucho más despojadas, una hora escucha. Y hay mucho trabajo de producción en esta canción, pero a muchos que lo escuchamos, a muchos y a muchas, ¿verdad? En esos viajes de 40 minutos, él subía, cantaba tres canciones, se bajaba, subía otro. Pero era un clásico que a la ida o a la vuelta, el Santi te cantaba las canciones. Congelado, porque la pócima de actores estrellados, y ya no me enchastré, sentí a mi vocación, la puse frente a mí, le dije vámonos. Y cómo logra, ¿verdad?, el arte meterse entre las grietas de la estupidez y la indiferencia, y se cuela, y la creatividad le busca la vuelta. Y la obra, sea en canción, sea en poesía, sea en pintura, logra salir, ¿verdad? De una manera u otra, logra salir. color. La preferencia te hace perder la noción. Con adjetivos que revientan la pasión, el viento deja de soplar a tu favor. Suspiro congelado, porque la pócima de actores estrellados. Y no, no me enchastré, senté a mi vocación, la puse frente a mí, le dije vámonos. Y en la mañana soy alerta con tensión, le canto a tu valor. Y es tiempo de salir y descubrir a quién tenés que destruir. Es a tu propia red, te hace infeliz. Solo resta agradecer la inspiración y solo resta agradecer la inspiración. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Me encanta la música de la balsa. Otro tema, ¿quién va ahora? Pablo. El mío es muy por la positiva en mi condición de blanco, pero es... Es una idea que se está discutiendo mucho en España y... Lo estábamos hablando al comienzo del programa entre nosotros, de esta decisión de la oposición de convocar ahora a los ministros de Ambiente, Edgardo Ortuño, por haber descartado el proyecto Neptuno, y al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, por la compra por parte de Colonización de la estancia María Dolores. Queríamos consultarte, en principio, cómo ves esta resolución. Hasta ahora venían siendo llamados a comisión, de hecho ambos ministros estuvieron en comisión en el Parlamento por estos mismos temas, y ahora se resuelven estas interpelaciones. Sí, yo creo, no hay duda, que es una definición del Partido Nacional que ayer quedó explícitamente clara en el acto aniversario de su partido, que como gran mensaje dijeron trancar fuerte al gobierno. Entonces creo que es una decisión política lamentable desde mi punto de vista, porque si es la única propuesta que tiene un partido histórico como el Partido Nacional en este momento del Uruguay, después de ellos haber pasado por el gobierno, después de saber fehacientemente las dificultades y debilidades que quedaron en una parte del Estado, si lo único que se les ocurre como propuesta es decir trancar fuerte, me parece que ese espíritu republicano, yo creo que están, lo he dicho otras veces, creo que están enfadados, que todavía no procesaron la pérdida del gobierno, que no han hecho autocrítica porque hicieron una convención donde le prohibieron hablar a la gente. A mí me causa tanta gracia escuchar a Javier García hablar de las libertades perdidas o que podemos perder, cuando hicieron una convención que es el alma votado por la gente de los partidos y no le dejaron hablar a sus convencionales. Bueno, creo que no todos, espero que no todos estén en esa misma actitud. Yo creo que el trabajo con los intendentes va a pasar por otro lado, ya pasó por otro lado ahora con el acuerdo de OPP y el gobierno, con el apoyo del gobierno central a las intendencias, y bueno, habrá que ir viendo esos matices, pero no hay duda que hay una parte de ese partido que está en una actitud, desde mi punto de vista, muy negativa para los intereses del Uruguay. Recién Sofi se refería a las críticas en relación al proyecto Neptuno, a la compra de la estancia María Dolores, pero hay otro de los puntos en los que la oposición ha centrado su crítica, y es en la intención del gobierno de crear un Ministerio de Justicia. Y allí se ha planteado que es un ministerio armado para el actual prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. Se ha acusado al Frente Amplio de ir contra la separación de poderes. ¿Qué respondes a estos planteos? Es ridículo lo que está planteando el Partido Nacional. Primero, todos los partidos tenían el Ministerio de Justicia en sus programas de gobierno. Por lo que dice hoy el Partido Nacional, se ve que se les olvidó incorporar una frase. Estamos de acuerdo con el Ministerio de Justicia siempre que ganemos nosotros. Si ganan otros, nos parece que es el demonio de los demonios. Nada está hecho a medida de nadie en este gobierno. Simplemente que obviamente el prosecretario tiene una experiencia y ha trabajado en esto, pero nosotros lo venimos hablando desde hace mucho tiempo en el Frente Amplio y prometimos incorporarlo en nuestro programa, y las experiencias en otras partes del mundo son positivas, y tenemos un problema carcelario agudo que es indudable que hay que sacarlo de la órbita del Ministerio del Interior, y el mecanismo institucional más idóneo que hemos visto en muchas partes del mundo y que nosotros creemos que podemos aplicar acá es incorporarlo al Ministerio de Justicia. Así que la verdad que las críticas, vuelvo a repetir, se ve que les parecía bien si ganaban ellos y les parece mal si ese Ministerio de Justicia lo tiene, que además obviamente va a tener todos los controles que tienen todas las instituciones del Parlamento. A eso iba justamente, porque en esto que mencionaba Lucas había dos patas, ¿no? Por un lado, que también lo ha planteado Andrés Ojeda, secretario general del Partido de Colorado, de este cargo que estaría hecho a medida para el prosecretario, pero después está esta acusación que la repite ayer Javier García en el aniversario del Partido Nacional, de que no se respetaría la separación de poderes, ¿no? Que el Frente Amplio está promoviendo no respetar esa separación, que es una acusación incluso hoy día capaz que es más grave, ¿no? Sumamente grave. Yo creo que Javier García está sobreactuado. Realmente creo que está sobreactuado, porque decir lo que dijo ayer en el acto aniversario del Partido Nacional es de una gravedad institucional que realmente habría que considerar. No tiene absolutamente nada que ver el tema de las libertades con la creación de un ministerio que va a estar sujeto a todos los controles y va a tener todas las garantías que tiene todas las instituciones en este Uruguay construido entre todos que tenemos hoy. Por lo tanto, me parece absolutamente, absolutamente descabellado realmente. Cuando comenzó el gobierno, ¿esperabas encontrarte con una oposición tan dura, trancar fuerte así como dice Delgado? No, la verdad que por cómo había sido la campaña, donde mucha gente hablaba, este país necesita este acuerdo, yo digo, bueno, a veces la gente está un poco cansada de escuchar, bueno, sí, tenemos que caminar, acordar sobre algunos grandes temas que tiene el Uruguay o las políticas de Estado. Yo siempre digo lo mismo. El Uruguay perdió la oportunidad histórica de políticas de Estado a la salida de la dictadura. Eso no hay ninguna duda. Y el responsable es Sanguinetti, sin ninguna duda. Nosotros trabajamos, digo trabajamos porque estuve en eso, en el trabajo de la Concertación Nacional Programática, que salvo en economía nos pusimos de acuerdo en todo, absolutamente en todo. Yo trabajé en las áreas de los temas de la mujer y fue fantástico el trabajo con mujeres y hombres de todos los partidos. Y realmente a la salida de la dictadura, además había un clima de la gente por la recuperación democrática que hubiera permitido un humor social, un clima social, que hubiera permitido aplicar un programa que era de grandes acuerdos nacionales, que yo me retrotraigo a la CIDE de Wilson y de Danilo y de Enrique Iglesias y esa gente que aportó tanto a ese pensamiento en los grandes temas de desafíos que tiene el Uruguay. Y bueno, lamentablemente, bueno, en ese momento ganó Sanguinetti y resolvió guardar ese proyecto en un cajón y aplicar su proyecto. Pero en la campaña electoral yo tuve expectativas de que podíamos transitar por otros caminos, y especialmente el Partido Nacional, tengo que decir, está en una sobreactuación opositora que me parece, en primer lugar, creo que no le hace bien a ellos. Yo he estado en muchos ámbitos donde hay gente simpatizante del Partido Nacional y no comprenden mucho ese tipo de actitud. Y los propios intendentes que trabajaron en una línea de buscar acuerdos, el propio Nicolás Olivera yendo al diálogo social y hablando de que el Uruguay tiene que transitar por otros caminos, me da la esperanza de que no es una línea capaz homogénea, pero sí, un poco preocupante. El hombre de la calle atraviesa el temporal, porfiado de sombrero, encorvado al caminar. Se para frente al kiosco, lo distrae un titular y sigue como siempre, como todo en la ciudad. No me hablen más del discurso corre bruscamente el dial. Él sabe que ese hombre nunca lo verá en su hogar. Y vino en la mesa junto a él con pan tirar. No me hables más de él, no me hables más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. Orsi afirmó que le preocupan los dichos de Delgado sobre que, como oposición, tienen que trancar muy fuerte. Lo escuché ayer y no podía creer que nada menos que en el cumpleaños de un partido político se diga que la vocación es trancar. Creo que hubo ahí un error de apreciación, consideró. Las interpelaciones son un mecanismo necesario, quizá sí me preocupan definiciones de pique que digan que hay que trancar, dijo este lunes el presidente de la República, Yamandú Orsi, al ser consultado en rueda de prensa cómo ve las interpelaciones solicitadas por el Partido Colorado y el Partido Nacional a los ministros Edgardo Ortuño y Alfredo Frati de Ambiente y Ganadería, Agricultura y Pesca, respectivamente. En su declaración, Orsi, quien visitó la planta industrial metalúrgica CIR, se refería al discurso del presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, quien dijo este domingo, en la celebración por los 189 años del partido, que la fuerza política tiene que trancar muy fuerte como oposición cuando desde el gobierno quieren venir a avasallar la voluntad popular y cuando quieren venir con caprichos autoritarios a malgastar la plata de los uruguayos y cuando quieren venir con caprichos ideológicos a tratar de enterrar proyectos que son buenos para Uruguay. Lo escuché ayer y no podía creer que nada menos que en el cumpleaños de un partido político se diga que la vocación es trancar, dijo, y consideró que hubo ahí un error de apreciación. Hay algo que se mueve atrás de todo esto, dijo Orsi en cuanto a la violencia en el fútbol. Sobre los dos hinchas de Nacional asesinados por un policía el sábado luego del clásico entre Nacional y Peñarol, el presidente reflexionó que poco tiene que ver con el fútbol lo que está pasando. En ese sentido, tras la pregunta de qué puede hacer el Ministerio del Interior para prevenir, Orsi afirmó que acá hay otras cosas que se conectan, como si pertenecen a algún colectivo, si no pertenecen, qué grado de vínculo pueden tener con áreas del crimen organizado. Informó que más temprano estuvo reunido con el ministro del Interior, Carlos Negro, y que hablaron largo y tendido. El presidente dijo que hay algo que se mueve atrás de todo esto, y es que las barras o las hinchadas muchas veces se vinculan, o gran parte de las veces se vinculan, con cosas que tienen muy poco que ver con el deporte, que tiene que ver con todo un clima y una situación, o un escenario que favorece a cuestiones complicadísimas. A su vez, se refirió al caso del hombre que fue detenido por su presunta participación en el lanzamiento de una bengala náutica desde la tribuna Colombes a la tribuna América en el clásico del 6 de julio, que terminó con un policía herido de gravedad, y dijo que todo lo que pasó para llegar a esa determinación o esa definición fue bastante complejo. Cuando el diálogo se agote, habrá que ser creativo. Por otro lado, en cuanto al paro del PIT-CNT, convocado para este martes 12, el primero en su gobierno, Orsi dijo que es parte de la vida en Uruguay y que el movimiento sindical se mueve, reclama, pelea, toma medida y que eso no nos debe sorprender. Por supuesto que no son las cosas que uno desea, o dicho de otra forma, lo ideal sería que todo el mundo estuviera satisfecho con lo que desde el gobierno se brinda, pero son las reglas del juego con las que hay que convivir, destacó. Yo, si estoy acá en esta planta industrial, es porque el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, me llamó y me contó lo que había. ¿Qué quiero decir con esto? Más allá de que podamos tener diferencias y vamos a tener planteos a veces duros, también es esencial no volar ningún puente. Y un puente es una llamada por teléfono a tiempo, la posibilidad de mirarnos a la cara y decirnos lo que pensamos, resaltó. Asimismo, subrayó que el actual conflicto entre los trabajadores de la pesca y las empresas pesqueras es el más complejo, o por lo menos es el que más nos angustia. La economía nacional tiene muchas áreas y encontrar las claves para que el desarrollo sea la realidad es nuestro objetivo, y eso implica dialogar, dialogar, dialogar. Y cuando el diálogo se agote, habrá que ser creativo. Coincidió con los dichos del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, sobre el llamado laboral que abrieron la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay para trabajar en el sector pesquero, y dijo que si bien no era esperable, sí se trataba de un escenario que se imaginaba que pudiera pasar. Como dijo el ministro, no es la mejor forma de salir de esto. Ojalá que esto sirva también para bajar la pelota al piso, sostuvo. Orsi sobre proyecto de eutanasia. Este martes se vota el proyecto que busca regular la eutanasia en la Cámara de Diputados, y el presidente señaló que está de acuerdo en la medida en que se extremen los cuidados y se extremen las garantías. Por eso, creo que el proceso de discusión ha sido muy productivo y los cambios que se han introducido son necesarios, afirmó, y dijo que él acompaña lo que su fuerza política ha hecho. Hay un trasfondo filosófico complejo. Cuando digo complejo no digo que dificulte, pero es como en otras áreas de la vida, donde no solo lo ideológico pesa, lo científico también, remarcó. Somos muchos más, sin que esto cambie ni un poco la realidad. Somos hijos de olvidos que no hay que olvidar. La entre razón y locura, todos estamos saciados de resignación, calculando si podemos o si no. Jaime Ross con El Hombre de la Calle acompañaba estos informes tanto de M24 como de La Diaria, y ahora Tabaré Leighton. No podemos más, parece que ellos sí ganaron al final. Perdí el talento y ya no puedo. Ya no puedo transformar. Como una gota que se ve de frente al mar. Buenísimo, como la canción, ¿verdad?, representa un momento, y mucho más bueno es ver que llegan los queridos amigos a la balsa. Resignación. Calculando si podemos o si no. Pujando entre razón y locura, todos estamos saciados de resignación, calculando si podemos o si no. En mi generación. Vamos la balsa. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención, lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado, de esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Buen día, amiguitos, acá casi... Si me cansan los brazos de nadar porque perdí la salida de la balsa, pero bueno, por suerte hice señas y pudieron parar en la parada siguiente para que yo pueda hacerlos perder el tiempo de alguna manera. la preocupación por el tiempo, que es una preocupación antiquísima en la filosofía, donde la iglesia ya, en realidad nunca, la iglesia nunca existió como tal, sino que bueno, fue el brazo metafísico del Imperio Romano. Algún día yo me iré, pero algún día podremos conversar sobre de cómo la Iglesia Católica roba a la historia de la humanidad la figura de Espartaco. Espartaco era, arreglé con el tiempo y estoy con Espartaco, el otro día me rezongaron porque estoy un poco disperso, pero en realidad Cristo nunca existió y Espartaco siempre existió. Cristo es una figura inventada por el imperio para unir lo que no tenía que ser unido, que es la lucha colectiva por la libertad. Cuando la Iglesia Católica roba y escribe el Nuevo Evangelio, el Nuevo Testamento, en realidad lo que hace es escribir la historia de Espartaco y la revuelta de esclavos. Una revuelta de esclavos que muy interesante, porque hay muchas metáforas que la Iglesia robó, como robó a Agustín de Hipona, filósofo que habló del tiempo y después lo convirtió en santo. Eso para nuestro amigo común y para mí es toda una esperanza, porque puedes hacer cualquier desastre que si la Iglesia te precisa pasas a ser un santo. Pero volviendo a no sé qué lugar, cuando el Imperio Romano transforma la historia de Espartaco en la historia de Cristo, hay tantas incongruencias, como que, por ejemplo, sin internet, el Imperio Romano persiguió a los cristianos y 270 años después lo reconoce como una religión posible y 70 años después la declara religión oficial del imperio. ¿Por qué cuento esto ahora? Porque siempre el poder ha querido transformar la pulsión humana por la libertad en algo funcional a un sistema que lo menos que quiere es que seamos libres. El control del tiempo, y ahí vuelvo a Agustín de Hipona y algunos filósofos más que reflexionan sobre cómo nos llevamos con las categorías que están instaladas antes de que nosotros llegáramos al mundo. El primer filósofo que realmente plantea la conversación sobre el tiempo es Kant, que decía que nosotros nacemos con una idea, decía que eran categorías con las que nacíamos, que nos permitían descubrir la relación entre espacio y tiempo. Algo tan simple como hace un bebé de 3 meses para poder estirar su mano, agarrar el chupete y no meterse los dedos en los ojos. Nosotros, como humanidad viva, como organismo vivo, como organismo que crece, tenemos un GPS común. La misma idea de Kant de 1780 es la idea que lleva a dos médicos en el año, ahí me fui, ahí sí que no lo tengo, pero 2010, a recibir el premio Nobel de Medicina por descubrir que las personas nacemos con un GPS natural. O sea, naturalmente medimos la relación entre espacio y tiempo. Pero, y ahí viene el final de esto, que cuando nosotros estamos desconectados de esa idea del espacio y del tiempo, que está guiada por el calendario, por el día de cobro, por el día de la jubilación, por el pago de las facturas, por todas esas cosas, el tiempo nos parece ajeno. Y nosotros, como decía Silvio Rodríguez, el tiempo está a favor de los pequeños. Nunca entendí mucha creencia en los pequeños, pero bueno, supongamos que nos sirve ahora para nosotros decir que el tiempo está a nuestro favor. ¿En qué sentido? En que la mayoría de nosotros ha logrado construir junto con el otro en el mismo tiempo y el mismo lugar. Por ejemplo, la balsa. Por ejemplo, la forma de gobierno. Por ejemplo, la reunión familiar. Por ejemplo, todos los secretos que tengamos ganas. Entonces, en este momento disperso de este espacio, lo que me invito es a conversar sobre el espacio del tiempo, de en qué espacio nos sentimos y en qué tiempo creemos que estamos, para después así tener una carta de intención

Adelante, Mario. Gracias, La Balsa. Es un gusto escucharles. Calma, estamos en La Balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en La Balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Buenos días a todos. Hoy estoy festejando el Día de la Corrupción porque vaya a saber si para las Navidades estoy para los turrones y la fruta seca. Hace tantos años que se fumó la corrupción. Recuerdo incluso un tal Pedro Guerra que le hizo unas canciones. Pobre, supongo se murió sin ver que ya no solo no la pasan más, sino que no es útil. Se exterminó la corrupción hace años ya. A los altos, alguien ayer renunció solito a una comisión técnico-mixta, creo que era, por no estar de acuerdo en contrataciones directas y con altos sueldos. Le dio la espalda a la corrupción. La calle dirá después si fue un ejemplo de tantos que ya hace años que en el país todo es honestidad y buena vecindad. Igual en cada diciembre festejamos, el 9 me parece, día de la excorrupción. Salió caro, pero se podía. Ya de entrada les comento, hace años estamos en el escalón 13, el discípulo malo del maestro parece. Hay que arreglar con los evaluadores, a ver si nos ven algo mejor, después de ofrecerles una buena mordida de asado y unas peras del olmo de la abundancia. Lo último corrompido no es el principio de lo engendrado, dice Giordano, y no es justamente el que pone ruleros. Los principios y los finales, si buscan, los tienen en los diarios y redes. Hoy es una pasada de activos. El 98% es real. Los otros dos, que llenan el vaso, sospechosos. El pienso y rejunte, corruptamente armado que comparto, mientras mantengo las esperanzas de que me llegue alguna propuesta o participación, como el grueso de fin de año, entonces ahí ya no cuestionaré nada de nada. Así está bien, diré. Gracias. Tengo derecho a ser feliz yo también. No quiñereo, loterías no compro, 5 de oro menos, ni rifas truchas. Limpito estoy. Tengo derecho a que una vez sea para mí, ¿no? No solo ellos que la saben hacer. Total, cuando nos descubran, o se nos venza el pasaporte falso, guante blanco y a otra cosa mariposa. Primero vinieron por los socialistas, y yo no dije nada, porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los palestinos, y yo no dije nada, porque yo no era palestino. Luego vinieron por mí. Entonces yo me salí de mí mismo, casi que ya sospechaba que nadie iba a hablar por mí, y señalé para allá. Si vienen por mí, que no soy corrupto ni pienso transar nada de nada, los voy a denunciar. Sí, señor. Y bueno, después alguien algo dirá. Y también es posible se sume otro puño en alto o dedo acusador. Día Internacional de la Corrupción, ayer y hoy, mañana también es. Sería imprescindible y conveniente dejar esa fecha así de suelta, como están algunos. Y me da penadez que pase de día en día, sino los 364 días fuera de ese encajonamiento. Les da piedra libre de seguir y seguir, porque cuando no tenés una posición en contra de la corrupción, tácitamente la apoyás, estando en la cubierta VIP del velero, en un océano que empieza a arrojar botellas con datos atroces de cómo se tratan 32 millones por año. Un picudo rojo está imputado de atacar a las Canarias jóvenes, está Fruscati mal, no mostraban cartel algunos esas palmeritas. Imposible saber su edad. Asimismo, para la organización fue un éxito. Todavía no han podido celebrar nada. Les va a explotar la alcancía de la corrupción. Pero esto es como festejar el día de tu santo. Tiene un día de celebración. Así tan campante. 9 de diciembre, día contra la corrupción. Pero ¿quién dice contra? Da la vuelta al espejo y es convencido totalmente y clean caja. Una sociedad ganadera de beneficios arreados como tropa de otros, con los más cuidadosos artilugios y piensos. Estos imbéciles no son, te aseguro, y darse contra un muro menos. Te las saben todas, así de rápido son. Por ahora casi se suben al tren. En muchas cosas el silencio es oro, incluso en tu empresa o trabajo. Si hay indiferencia, hay crimen y sos el mayor cómplice. Así como la política sin moral es indignidad. Lo que las leyes no controlen puede hacer la honestidad. Antes que se oxide del todo la fe del colectivo, erradiquemos algo. Supongamos un empezando por cada aldea, la nuestra primero, y no vemos tan mermado el instinto, la creatividad, y baja la montaña de crápulas y mercenarios, oportunistas y sabuesos. Antes de que veamos los jets llenos de esos pillos camuflados, hay que tener controladores alertas y disminuir los aterrizajes masivos en nuestras selvas de cemento, ir y hacer hoyos en cuanto a pistas fabriquen o les presten. Negarse a perder la conciencia social va a permitir que la educación no esté vacía de compromisos y no nos engrupen con desviaciones de las fábricas del poder, públicas o privadas. Acá eso poco importa. Corrupto igual, jodedor. Y todo esto es un perjuicio de la sociedad aldeana y los intereses comunes, siempre egoísta y nada solidario. Ellos saben que todo hombre tiene su precio. Lo que hace falta es saber cuál es su precio y actúan en función de ese pienso. Y lo logra bastante seguido. El señor fulano de tal soborno. Repito, en muchas empresas el silencio no es oro. El silencio es un sobre. Bajo la carpa de la realidad y el circo del vale todo, solo actúan trapecistas universitarios, magos economistas, equilibristas del préstamo atados del arnés invisible y con varias capas de redes anticaídas, a salvo siempre. Si te pasa a vos, al total desamparo y analfabeto total de esta industria del mal, no solo te caes, sino que te quebrás todo por no entender nada. Te quedan hasta las piernas temblando como pantalón de payaso. Y resultado, en el monitor del juego de ellos, el gran nabo, te ves y te necesitan así. Todos los años sale impreso en su calendario este salmo mentiroso. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, ni participa en los acontecimientos públicos. No sabe del costo de la vida, el precio del pan, del pescado, de la harina, del alquiler, de los zapatos o las medicinas. Dependen de las decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política. No sabe, el imbécil, que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político trapacero, granuja, corrupto y servil de las empresas nacionales y multinacionales. Y mientras las matemáticas del hambre siguen con la inacción por Gaza y en Yanquilandia para eso que solo a ellos les pasa, por avarientos, acá abajo, abajo, casi donde el diablo perdió el poncho, esquivamos como podemos lo que otros deciden, y entonces la corrupción y la hipocresía no deberían ser productos inevitables de la democracia, como sin duda lo son hoy. También son la causa directa de la pobreza en los pueblos y la razón principal de sus desgracias. La tarea de la juventud es desafiar la corrupción, tan simple como no elegir impostores, traidores, ladrones, si los eligen prefiriendo y eligiendo a quejarse al cuartito después, porque no serán víctimas, sino cómplices. Y recurriendo a la célebre frase del incorruptible sabio Marius Heráclito, el diablo entra por el bolsillo, se lleva las monedas y las tira en la alcancía de Dios. Corruptamente a todos, gracias y salud. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad. Se detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Busque. A la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. La descarga, bueno, y no, yo no, cuando preparé esta descarga no sabía que íbamos a hablar de la inteligencia en el día de hoy, pero qué bueno que hablemos de la inteligencia, porque hoy es una descarga recarga. Opa. Es una descarga para hablar del periodismo. Está mal visto, se dice, el que hace periodismo de periodistas, es un mal periodista. Eso está en el mundillo de los colegas, instaurado, de cuando hablas mal de un colega, está siendo como... o de una producción que hizo un colega. Pero bueno, hablemos de lo positivo, porque hay un periodismo que me da vergüenza. Hay un periodismo que, por más que reconozca que son perros de caza en cuanto a la noticia, en cuanto al hecho investigativo, a nivel ético me dan vergüenza. Me da vergüenza estar en la misma profesión. Sí, en la misma bolsa de gente que tiene que estar todo el tiempo justificando que lo que dijo tenía un sentido, que es lo que no fue un insulto que usa, no era un insulto, porque tiene una connotación, una explicación, que un chiste que hizo no es un chiste, era un chiste que leyó pero que hacía otro. Bueno, no, cosas escandalosas. Pero contra todo eso, por suerte, está este periodismo que me infla el pecho. Mi pasaporte, ahora que se habla tanto de pasaporte, dice periodista. Ah, qué lindo. Y se me llena el alma de orgullo compartir profesión con el señor Gabriel Pereira. Y quiero hablar de su proyecto. Creó un canal de YouTube que se llama Yunta, en el que el gran objetivo es generar contenidos. Contenidos desde el periodismo, bien entendido, desde el amor, desde la construcción. Esto empezó en abril, pero lo traigo a esta consigna, a esta descarga, perdón, del día de hoy, porque el lunes pasado, el lunes 4 de agosto, generó esto que nosotros queremos polémica. Que suceda. No. Generó más cosas, porque podría generar polémica y ojalá también eso pase. Pero generó cosas que traspasan la pantalla. El día lunes pasado se hizo un seminario, una puesta en común de un montón de información que voy a leer. El narco no hackea, crimen organizado y economías ilegales. En el Radisson Victoria Plaza, acompañado por supuesto con sponsor que pusieron posible esto, encabezado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, y un montón de especialistas, entre ellos uno que para mí es un fenómeno, que aparte es hijo de periodista, por eso más lo quiero, Juan Pablo Luna, estuvo allí todo el sistema político, los sindicatos también, para aprender, para poner en común información. La falta de información es uno de los motivos del miedo o el exceso de información de esa que no queremos. Y por eso este tipo de actividades son construcción de la más genuina democracia, de la más genuina convivencia. Y yo puedo tener muchas discrepancias con opiniones de Gabriel, pero de verdad me pongo de pie y aplaudo este tipo de iniciativas para que la información de calidad llegue a la gente, para que esta visión de los especialistas llegue a los ciudadanos más comunes. Y por eso es lindo decir que además de que de esa actividad que se hizo el lunes, 4 de agosto, esa conferencia está ya subida a YouTube en el canal. Entonces, todos podemos acceder en el momento que queramos. A mí me invitó y no pude ir porque es a la hora que se fue, a la hora que estábamos acá al aire en el programa. Pero si no, hubiera ido con mucho gusto a aprender. Ahí también darle un abrazo y agradecer esta generosidad para seguir haciendo periodismo, pero desde otro lugar, desde el lugar de que cada uno pone un granitito de arena para esa sociedad que soñamos y que de verdad nos merecemos. Y por eso, frente al periodismo de los escándalos, al periodismo que se cree importante, frente al periodismo más nocivo, ese que se explica todo el tiempo, gracias Gabriel por este periodismo que nos llena el pecho. Y como dice el nombre del programa, el nombre del canal, perdón, Junta, desde este lugar también tiramos juntos. Muy bien, señora Tavares, un beso. Sos una luz clara para ella y para mí. Toda tu luz brilla. Luz Lara, la triple Nelson, una vez más acá en La Balsa. Para ella, para ella y para mí, hay dentro de ti. No crean, no fue fácil recuperarse de las dos trompadas en la columna de Nacho y en la columna de Mario. Me enseñó mi vieja a escuchar con una hoja en blanco y una lapicera. Y si les pudiese mostrar, y la balsa también lo podía hacer, la hoja que tengo aquí al lado mío está absolutamente repleta de citas de los compañeros y las compañeras tripulantes. Clara, por mis venas van tus huellas de color, hay dentro de ti. Y me apunté, para mí, Espartaco, Agustín Lipona, Kant, por supuesto, el analfabeto político, el imbécil. Bertolt Brecht, por supuesto. Hay dentro de ti, pétalos de miel, yo los puedo ver, solo por tus ojos, hay dentro de ti, pétalos de miel, yo los puedo ver, solo por qué divino, hay dentro de ti pétalos de miel, lo canta la triple. Pétalos de miel. Y están hablando de ti también. Los puedo ver, solo por tus ojos. Solo por... Buenísimo, ¿verdad? Claro que sí, luz y más luz. Así sí que vale la pena navegar. Los viajes se ponen intensos. Luz clara. En esto de buscar otras miradas y otros focos también. Seguro, digo yo. Pero quiero que para el viernes tengamos alguna novedad de lo que pasó anoche en Cámara de Diputados, porque ahí estuvo el compañero Nelson. Él es suplente de diputado y le tocó estar ayer en sala mientras se discutía y luego se aprobara esta ley de muerte digna, que me parece que está bueno traerlo a la balsa, porque básicamente ocurrió esto, ¿verdad? La diputación por el partido Frente Amplio votó a favor con la mayoría y así fue aprobado. La diputación por el Partido Nacional, Andrés Gressi, votó y argumentó en contra, y me parece que ahí se pone buena la cosa. Nuestra pena hoy tiene luz. Lloras mi... Pero eso será parte de otro viaje. Este viaje aquí termina. Cristal clara por mis penas. Van tus huellas. Damas y caballeros, tripulación, queridos navegantes, queridas navegantes, hasta aquí la balsa del día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos y por supuesto nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Hay dentro de ti pétalos de miel, yo los puedo ver solo por tus ojos. Hay dentro de ti pétalos de miel, yo los puedo ver. Calma, estamos en la balsa. Comenta a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música, junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me...